auspician Caminante. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. La noche en que un pueblo entero se quedó en casa. A un año de la cuarentena que convocó a millones de argentinos a no salir de sus viviendas como forma de combatir el contagio del COVID-19, algunas empresas todavía insisten con la estrategia. Quédate en casa, dicen en sus anuncios comerciales. Hubo un día, hace miles de años, en que un pueblo entero fue convocado a quedarse y no salir de sus casas durante la noche, como forma de combatir una plaga mortal que se abatiría desde el cielo. Para evitar los efectos mortales de esta fuerza destructora, los habitantes de aquel pueblo debían, además, pintar los dinteles de su casa con la sangre de un cordero. De esa manera nacía la Pascua que los judíos festejan este fin de semana y que los cristianos de todo el mundo celebramos el fin de semana que viene. La idea de aquella combinación entre permanecer en casa y pintar en los dinteles era que cuando el ángel de la muerte observara la sangre, seguiría su camino y no acabaría con la vida del hijo mayor. El ángel pasaría por alto esa casa. De ahí surgió el término Pesaj. Pascua en castellano, pasar por alto. Con la llegada de Jesucristo al mundo, el significado de la Pascua cobró un nuevo sentido. Ya no había que sacrificar un animalito y ahora la beneficiada sería la humanidad entera y no solo un pueblo. La Pascua no es más que el momento en que Dios decide pasar por alto el pecado de cada persona que reconoce el poder salvador del Cristo de la cruz. Pascua, Pesaj. Pasar por alto. La expresión sigue siendo aún hoy un poderoso aliciente para mejorar nuestras relaciones cotidianas. No estar pendientes de, dejar pasar, disimular. Contribuir a la paz depende, en parte, de que hagamos nuestra Pascua cada día y decidamos pasar por alta. Se trata, tal como afirma el antiguo proverbio hebreo, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Just a little bit. Respect, el tema de Aretha Franklin, y con él iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Soy David Kohler y aquí estamos con el ojo atento para observar la realidad que nos devuelve la calle y un rato para charlar con un invitado caminador. Hoy va a estar con nosotros Jorge Erik Clausen. Erik es un médico y un gran caminante que ha recorrido el país muy completamente, hasta el norte, todo el norte y el sur también, y también ha viajado lo suyo por el mundo. Me acompaña en esta caminata radial, la número 65, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, disfrutando de este mediodía, principio de la tarde de sábado, después de muchos días de lluvia. Sí, como en los días de Noé. Sí, y todavía, bueno, según el pronóstico, faltan un par más, ¿no? 40 días más. Bueno, ¿y con qué tema te venís? ¿Con qué historia, Julio? Voy a hablar de las vías romanas. Viste que hay un dicho muy conocido que dice, sí, que todos los caminos conducen a Roma. Pero, ¿cómo eran estos caminos? ¿Cómo se construían? Uh-huh. ¿Qué tamaño tenían? ¿Qué longitud? Voy a tratar de explicar un poco para que tengamos una idea de la colosal obra desde hace más de 2000 años. Algunos todavía tramos permanecen. Sí, increíble la calidad, ¿no? Sí. Y está también con nosotros Patricia Mendi, la señorita maestra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Acá estoy con mi mamá. ¿Cómo anda tu mamá? Bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno. Patricia, ¿y hoy con qué tema te venís? ¿Con qué historia de cine? Bueno, hoy traigo una producción española que está basada en hechos reales, los llamados topos, durante la época de la Guerra Civil Española. Ajá. Muy interesante, es una producción y la película se llama La Trinchera Infinita. Muy interesante. Bueno, estaremos atentos entonces a tu columna en unos minutos. ¿Cómo te trató la calle, Patricia, esta semana? Mira, la calle me trató bien, pero estuve viendo cómo la calle trata a otras personas. Ajá. Porque tuve que hacer un trámite allá en Florida y Corrientes. Sí. Y estuve viendo cartoneros pasar, los llamados cartoneros. Sí. Muchos, se ve que de las oficinas juntan mucho cartón. Y me acerqué a preguntarle cuánto ganan. Bueno, 14 pesos ganan los cartoneros por kilo de cartón. Imagínate lo que tienen que trabajar para sacar un sueldito, ¿no? Sí. Es una situación de abuso, ¿no?, que hay con ese tema. Y se paga muy poquito, igual que las botellas, ¿no?, de plástico, de vidrio. Y la cantidad, y en qué condiciones trabajan, que es un peligro, con todos los autos haciendo cola atrás de ellos para que se corran. Tremendo. Y viste menos gente en el centro, seguramente, ¿no? Sí, mucho menos autos. Ajá. Yo fui en días de semana, pero fines de semana me decía el taxista que no hay un alma, mira. Mira vos. Sí, claro, porque el centro está paralizado, toda la actividad de las oficinas, ¿no?, los lugares, sí, públicos. Sí, tal cual, muy poca gente. ¿Y Julio, cómo te trató la calle vos? Una cosa que me llamó la atención, que tiene que ver con la columna, ¿no?, que fue disparado de la columna de las vías romanas. Resulta que yo voy a una escuela que está cerca del Cruce Varela, que sí, es un lugar que en general son calles asfaltadas. Pero bueno, el municipio se propuso arreglar todos los baches y todas las grietas del asfalto al mismo tiempo en un radio de 20 cuadras. Ah. Uno tiene que hacer, adivinar por qué calle ir, si es mano, si es contramano, para llegar a unas dos cuadras de la escuela e ir caminando. Bueno, Julio, palos porque bogas, palos porque no bogas. Pero es increíble porque... Pero pasa muchas veces. Claro, ¿no? Porque bienvenido a los arreglos, ¿no? Bueno, digámoslo. Sí, bienvenido a los arreglos, pero están hechos de tal manera que ha quedado todo un barrio prácticamente aislado. Sí, sí, sí, claro, pasa eso. Bueno. Y el bueno, que no es del lugar se las ve figurillas, ¿no? Para claro, y justamente están terminando una parte del arreglo enfrente de la escuela y ayer entre el barbijo y el ruido del camión hormigonero, imposible hablar. Así que, aparte me dijeron ahí la gente de la comunidad educativa que estaban contentos, bueno, está bien, que estuvo el intendente, inaugurando estas obras, ¿no? Bueno, vamos por la mitad, esperemos que termine, que podamos circular con facilidad. Yo les quiero contar lo que me pasó esta semana con relación a la tecnología y la atención al público. Vieron que hace tiempo ya que existen carteles electrónicos en los negocios, donde la numeración la maneja el sistema, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces vos tenés distintos niveles de clientes. Entonces, esta semana entré a una farmacia y, bueno, tenía un tablero, al igual que los bancos, y vos elegías un número, pulsabas una tecla, si era particular, PAMI, obra social, ¿no? Uh-huh. Entonces saqué mi número, me puse en la fila a esperar y, bueno, empezó a avanzar la fila. Y en un momento llaman y sale de la fila una persona que estaba detrás de mí. Uh-huh. Oh, digo, qué bárbaro, estos sistemas son irritantes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, quedé ahí, pero claro. Digo, vamos, hay que vivir la vida, no nos calentemos. Sí. Entonces, otra vez llaman, y me llaman a mí, y soy yo el que tengo que pasar por delante de otra persona, ¿viste? Claro. Y la verdad es que me sentí mal, digo, pero ¿qué? ¿Viste? Vos decís, ¿qué llaman? Primero los del PAMI, los viejos, pero a veces... Mm. No son viejos los que van los familiares, que es gente joven, ¿viste? Entonces, pasa lo mismo en los bancos, ¿viste? Si, de acuerdo, si vos sos cliente de caja de ahorro, banco, claro. Cuenta corriente, es la rapidez con que va tu cola, ¿no? Y si me permitís una digresión que tiene que ver con el tema. Esto, para los que hemos trabajado de cadete, teníamos la costumbre de ir a varios bancos al mismo tiempo, sacábamos número... Y nos íbamos a hacer el siguiente trámite y después volvíamos, claro, aprovechamos el tiempo muerto. Sí. Ahora, con este sistema, está en contra del gremio de los cadetes, porque claro, te mandan un código AC28KX y no sabes si te falta 5 minutos, te faltan 20, te falta una hora, no te puedes ir. Bueno, hay cosas que no son un avance para mejorarnos la vida, ¿no es cierto? No podemos dejar de mencionar que en los bancos muchas veces los cajeros, o sea, los que atienden por ventanilla desaparecen, ¿no? Con esa medida de seguridad que hubo desde hace años ya, que se pone una mampara, los tipos aprovechan esta es la sección, no sabes quién es. Ganando amigos se llama del programa. Una más, hablando de atención al público. Hay un negocio acá en la zona sur de Gran Buenos Aires, muy conocido, que vende productos de limpieza y de higiene personal, que bueno, vos vas, es como un autoservicio, te buscás lo que querés, lo pones en el canastito, vas, haces la cola, hay 3 o 4 cajas, y bueno, cuando te llega el turno vas, pones las cosas, dispuesto a pagar, ¿no? Sí. Ahora, si vos vas a pagar con una tarjeta, te dice, bueno, ahí en la esquina, al final de la caja lo atienden. O sea que tenés que ir a hacer otra cola más para que te liquiden a través de la tarjeta de débito o crédito. Estás castigado por usar... Levanté la voz, puse por escrito y siguen igual, ¿viste? Maltratando a la gente. Bueno, todavía queda mucho por mejorar en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Julio, ¿qué consigna tenemos para hoy en este martes? Sábado 27. Es sábado el estrés, 27. el estrés de la cola. Van a pensar que estamos grabados, ¿no? No. Son las 13:15 horas de sábado. Y está nublado y no llueve. Bueno, vamos a la consigna. El clima, David, sí. Audiencia, ¿afecta tu carácter? ¿El calor, las lluvias, las hojas otoñales marcan tu estado de ánimo? ¿De qué manera? Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar, Julio? Al 11-6400-7047. Mandan un WhatsApp, un mensaje, o si no, también un audio, porque nos gusta, como decimos habitualmente, escuchar la voz de los oyentes. es el gran recurso en la radio. ¿Cómo es tu caso, Patricia? ¿Te afecta o no te afecta el clima, la lluvia, no, el sol? La verdad que no. La verdad que no me afecta. Me afecta por ahí en el sentido de que si uno tiene que salir, ya se prepara de otra manera, si llueve, si hace frío, hace calor. Pero si me tengo que quedar en casa, no me afecta para nada. Claro. ¿Y en tu caso, Julio? Lo paso re bien. A mí no me gusta el calor, porque en general cuando uno tiene que salir, hacer varias actividades, la pasa más, yo por lo menos, me paso incómodo con el calor, ¿no? Claro. En cambio con el frío no, el frío me abrigo y camino. Y sí, prefiero el otoño, para mí es la mejor estación del año, me encanta. Sí, porque es el alivio después del calor del otoño. Claro, sí, es lo interesante de las estaciones, ¿no? El cambio. Bueno, a mí los climas, las temperaturas, así, digamos, confirman la sensación o el sentimiento que tengo, ¿viste? Uh-huh. Si estoy bien, va todo bien, cualquiera sea la estación. Sí. Salvo que haga mucho calor o mucha lluvia, bueno, entonces ahí sí. Ya se te complica la salida, ¿no? Pero confirma lo que uno va sintiendo. Bueno, entonces, ¿cómo te afecta el clima en tu estado de ánimo? ¿El número, Julio? Al 11-6400-7047. Y estamos escuchando al jefe Bruce Springsteen, Born in the USA. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos

que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, llegar lejos, a las estrellas alcanzar. A la historia, son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré toda mi voluntad hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Y puedes sin más temores por vencer. Puedes llegar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar y hacer de sueños realidad. Y puedes volar. Estamos escuchando Puede Llegar por Voces Unidas. Estamos en Caminante y con varios oyentes que están respondiendo a la consigna de hoy. ¿Cómo afecta el clima, el tiempo, tu carácter, tu estado de ánimo? Tenemos mensajes ya, ¿no, Julio? Sí, hay de todo tipo de opiniones. Dice, buenos días, Caminante. No me afecta mi ánimo, soy más amiga del calor que del frío, pero todo tiene sus cosas lindas. Que tengan un lindo fin de semana, nos dice Carmen García. Muchas gracias. Y Gustavo dice, en realidad me adapto bastante bien al clima. Muchas gracias, Gustavo. Buen día, Caminante. El clima no afecta demasiado mi estado de ánimo, a no ser que pase algo. Por ejemplo, si sopla mucho viento, se rompen las plantas de mi balcón. Y eso sí me da pena, ya que cuesta mucho que crezcan. Peor lo pasó mi vecina, que la tormenta le voló el tender y lo vi estrellado en la planta baja. Bueno, buen fin de para todos. Gracias, nos dice Patricia. Hay que ver cómo reaccionó la vecina, ¿no? Cómo le afectó el carácter de la voladura. Bueno, buen día, Caminante. Vivo en un lugar privilegiado, con meses de calor y otros de frío, nos dice Alicia de Quilmes. Me encanta la llegada de la primavera, cuando todo comienza a florecer y los días se alargan. La gente comienza a caminar y me parece ver más sonrisas en sus rostros. El otoño tiene su encanto con la caída de sus hojas, pero me invade cierta tristeza. Comienza a amanecer más tarde y ya no se ve tanta gente en las calles que a paso ligero, apenas un buen día, sin pérdida de tiempo para llegar a refugiarse en sus trabajos. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos. Rutas. Calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Llodet. Bueno, como te decía, David, audiencia, vamos a hablar un poquito de las vías romanas, por esto de que todos los caminos conducen a Roma. Vías, hablamos de caminos, ¿no? De caminos, ¿sí? O camino o calzada, como nos decían en la escuela hace mucho. Sí, se escucha a veces también la calzada. Sí. ¿Cómo está la calzada? Claro, la calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para como columna vertebral del imperio. Esta red fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios. Y gracias a estos caminos se podía movilizar grandes efectivos con mucha rapidez. En la dimensión económica también tuvo un gran papel, ya que el transporte de mercaderías se agilizó mucho. Y sabemos que cuando esto pasa, los costos bajan, ¿no es cierto? El claro. Flete bajaba. Los viajes eran fáciles y rápidos para los criterios de la época, ¿no? Claro, claro. Gracias a una organización que favorecía una relativa comodidad para los usuarios. En líneas generales, los caminos romanos se caracterizaban por ser muy rectilíneos en los terrenos llanos. Evitaban al máximo las zonas inundables y las inmediaciones de los ríos. Cuando había que cruzar un río, la vía pasaba por un puente, generalmente de piedra, de los que aún pueden encontrarse algunos ejemplares en Europa. Y las vías se ensanchaban en las curvas para permitir que los carros girasen mejor. Qué tecnología, ¿eh? Sí, está muy bien pensado. En las ciudades las calles se adoquinaban, se ponían adoquines, o se cubrían con losas de piedra dispuestas de forma regular. Y este revestimiento llevaba como máximo hacia las afueras de la ciudad, donde estaban los cementerios. Vos sabés que acá en Quilmes quedan algunas calles todavía con empedrado. Son pocos metros, no pocas cuadras, pero quedan. Y en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sí, fue el, digamos, el sistema de, digamos, de progreso por siglos, ¿no? Porque empezó ya en la época de los virreyes, del virrey Berti, ya había... fue el primero que puso un poquito, ¿no? Y ya lo trabajó y después se fue extendiendo. Hasta hubo adoquines de madera en Buenos Aires. Sí, he escuchado el tema. Y el adoquín sigue siendo un medio de alisar los caminos, de hacerlos firmes, que es muy eficaz y tiene muy bajo mantenimiento. O sea, bien hecho, prácticamente es eterno, ¿no? Sí, duran para siempre. Pero bueno, ¿cómo eran estas vías, ya que estamos hablando de cómo estaban constituidas? Tenían sucesivas capas respecto al terreno principal sobre que estaba el camino, que era a la altura de 2 a 4 pies romanos. Y el ancho variaba entre los 4 metros y medio y los 8 metros, según la importancia de la calzada, ¿sí? Y mira qué interesante, en intervalos regulares, los ingenieros romanos incluyeron como unas columnas cilíndricas, unos hitos, donde decía cuál era el próximo pueblo y a qué distancia estaba, ¿sí? O sea, la cartelería. La cartelería, sí, era como un hito de una piedra cilíndrica, sí, de bastante altura, sí. Tenía una altura como de metro, metro y medio. ¿Por qué? Porque lo tenían que ver de los jinetes, ¿sí? Claro. Desde montados tenían que ver bien lo que decía esta piedra, ¿sí? Y también existían albergues o mutatio, ¿sí? Que era una estación de descanso cada 10 o 15 kilómetros, ¿sí? Para hacer un cambio de montura, ¿sí? Y cada 3 mutatios o albergues había otro lugar que era como, como para dormir, ¿sí? Que se llamaba Mansión, ¿sí? Estaban separadas 30 o 50 kilómetros, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, ahí se podía pasar la noche y había víveres para tanto para los caballos como para los viajeros, ¿sí? Claro, yo creo que habría que contextualizar esto diciendo que en muchas épocas de la humanidad los pueblos, la gente vivía aislada, ¿no? Completamente, sí. Era lo más normal que cada uno nacía y moría en su pueblo. Exactamente, casi, ¿no? Exactamente. El tema de viajar no era algo demasiado popular, salvo obligados, ¿no? Claro, eran no, las grandes no migraciones. Los caminos, ¿no? No, era muy dificultoso y muy costoso. Bueno, el tema de los caminos de los romanos también explica para muchos la difusión del cristianismo, ¿no? Claro, porque sí. Los misioneros, los discípulos se pudieron trasladar porque existían los caminos y la seguridad, ¿no? Que ese es otro tema. Exactamente, ¿no? Que no te van a agarrar salteadores cada tanto a sacar todo lo que tenés, ¿no? Bueno, también era, ¿sabés qué? Era tan importante que era como una carrera pública atender los caminos, ¿no? Los encargados de caminos eran funcionarios públicos que estaban muy bien considerados, ¿sí? Y estas vías eran utilizadas para la entrega rápida de mensajes. Y podía recorrer una encomienda o mercadería hasta 75 kilómetros por día. Mucha distancia, ¿sí? En fin, David, amigos caminantes, cuando los gobernantes hoy nos quieran decir que es una gran hazaña realizar un repavimentado de una calle, quizás tenemos que sonreír y recordar que esto no es nada nuevo. Seguimos en Caminante y hoy vamos a entrevistar un amigo de Quilmes que se ha caminado el país de punta a punta. Ha caminado mucho por el extranjero también, conoce muchos países y es un gran conocido de los chicos de Quilmes. Uh-huh. Me refiero al doctor Jorge Erik Clausen, que es pediatra, es neonatólogo y vive en Don Bosco, la localidad que limita Quilmes con Avellaneda, y hoy tenemos el gusto de saludarlo y tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Mucho gusto, David. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos acá. Saludo junto también a la audiencia. Bien, y seguramente que algún paciente tuyo tal vez esté escuchando en este momento, ¿no? Y puede darse, puede darse, sí. Porque los chicos crecen. Sí, sí. Bueno, exactamente. Eric, estoy acá junto con Julio Lloret y la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados para romper el hielo es preguntarles justamente cuál es su calle preferida, su sendero, su camino, su ruta. Y bueno, vos has caminado y has andado mucho por el mundo, por la Argentina. ¿Cuál es tu calle preferida? En realidad me gusta mucho el sur de la República Argentina, desde San Martín de los Andes para abajo. Ajá. Es una zona que conozco mucho y permanentemente esas imágenes me vuelven a la memoria. Durante muchos años vacacionamos en esa zona con los chicos cuando eran pequeños y ahora también, ya con los chicos solos, hemos estado recorriendo, nos gusta mucho la montaña, los lagos, la vegetación, la tranquilidad, el silencio, porque notamos que muchas veces el silencio habla mucho más que las palabras. Uh-huh. Y encontrarnos en esos lugares nos da mucho placer. Es muy reconfortante. Así que cada vez que podemos, hacemos el viaje hacia la cordillera del sur. La conozco del lado argentino y del lado chileno. Toda la cordillera de un lado y del otro. De Chile desde Puerto Montt hasta lo que es el sur de Chile, bien el sur, la última población que tiene Chile, y lo mismo del lado argentino. Eric, son muchos kilómetros siempre en auto, supongo, la mayoría de esos kilómetros en auto. Y vos sabés que suele decirse que las vacaciones empiezan cuando uno empieza a prepararse, a acomodar las cosas, la ropa, lo que necesita para las vacaciones. Habiendo salido tantas veces, con tanta frecuencia, ¿qué es lo que te genera la ruta? Cuando salís de la ciudad y empezás a circular por la ruta, por los caminos. Bueno, justamente una de las cosas lindas que tiene la ruta es ir cambiando permanentemente de paisaje. No hay una cosa igual a la otra. Uno deja un kilómetro y el próximo kilómetro es otra vista. Y eso va generando que el recorrido se transforme en un estímulo permanente a emociones. Emociones que se van reproduciendo constantemente en uno de agrado. A veces uno pasa por pequeños pueblitos, parecen ser insignificantes y sin embargo cuando uno para encuentra la vida del poblador muy arraigado a la zona, queriendo mucho su espacio, disfrutando de él, darse su tiempo a charlar con uno, a pasar el tiempo que sea necesario, y eso reconforta porque uno sale de la ciudad donde un poco vivimos presionados por el tiempo, presionado por una serie de otras circunstancias que no nos permiten vivir el momento. Estamos tan tensos que no disfrutamos de lo que es una salida del sol ni un atardecer. Por otro lado, ver el horizonte amplía, y eso es lo que tiene cuando uno hace el recorrido en rutas. Uno va viendo un horizonte que cada vez está más lejos, pero a su vez más cerca por lo emocional que es. Eric, vos estás enfatizando el paisaje, el horizonte y a la vez la posibilidad de conversar con la gente. ¿Para vos es valioso poder charlar con la gente y no solo ver un paisaje nuevo? Sí, es muy enriquecedor eso. Porque uno va viendo percepciones distintas de algo que tiene que ver con lo que uno tiene alrededor. Poder gozar de lo que para el hombre del interior es su espacio y de ahí no se mueve, porque muchos de ellos quedan ahí durante años y no conocen otra zona. Sin embargo, ellos son muy ricos en sus expresiones, le dan mucha importancia al canto del pájaro, a la salida del sol, a la lluvia, a cómo se produce la cosecha, a cómo la tierra germina. Es decir, cosas que para ellos son la base de su vivencia. Pero por otro lado, la calidez de la relación humana es muy fuerte. Ellos establecen rápidamente una relación. No hay prejuicios. No hay tampoco intereses mezquinos. Me ha pasado de estar en una población en el interior, en la provincia de San Juan, bien alejado, parar un mediodía para descansar un poco y comer algo. Y vimos cerca una finca. Entonces le digo a mi señora, voy a acercarme a la finca. Era el mediodía, tipo 1 del mediodía, 2 de la tarde, no estoy muy seguro del horario. Golpeé, se acercó una persona, me dice si necesitaba algo. Y digo, no, mira, justamente estoy parado acá, quería un poco conocer, charlar con ustedes, pero sí, siéntese. Y rápidamente él llamó a su señora, a sus hijos, se llevó una rueda. Lo primero, de hecho, me cebaron mate y charlamos un rato largo. En un momento dado, él para la conversación y me dice, mire, señor, yo me tengo que ir, yo estoy cuidando una estancia a unos kilómetros de acá. Tengo ya el caballo preparado, de modo que yo me voy a ir. Pero eso no significa que usted se tenga que ir. La cama que yo dejé ahí, ahí está para si usted quiere hacer una siesta. Qué notable. Bueno. Esas cosas sí. No te las olvidás más en tu vida, claro. Porque tienen que ver con algo que, vuelvo, hemos perdido en las grandes ciudades, que es el afecto, es el cariño, es esa posibilidad de brindarse al otro sin el prejuicio o el temor de que el otro le va a devolver algo mal. Claro. Ser puros, ¿viste? Ser claros, ser transparentes. Bueno, esas cosas son muy enriquecedoras, y esto lo he vivido muchísimo, en cada uno de los viajes. A veces uno ha tenido dificultades mecánicas, y bueno, empezar a caminar en el medio del monte, allá en Formosa, y de golpe encontrarme con una persona que viene en un tractor. Yo no sé de dónde viene, ni a dónde va, lo paro, le digo, mire señor, necesito que me dé una ayuda con esto, pero cómo no, dice, espéreme que dejo esto que estoy haciendo y lo voy a buscar. Eso que está haciendo, él llevaba algo a su casa, enseguida volvió y me ayudó para poder recorrer, para poder solucionar el problema mecánico que yo tenía. Eso era de noche. Y él se quedó el tiempo necesario para que yo resolviera, juntos pudiéramos resolver el problema, porque yo de mecánica no entiendo nada, sé manejar, creo, bastante bien. Pero lo único que entiendo es que cuando hay un ruido extraño tengo que parar el vehículo. Pero después lo demás lo hará el mecánico. Bueno, cosas como esas me han pasado, pero tengo anécdotas impresionantes en ese sentido. Cómo la gente se da, se brinda, sin preguntar de dónde vengo ni de dónde voy. Es la circunstancia. Bueno, ante eso viene la ayuda. Claro. Y eso es válido. Eric, claro. Es muy muy interesante lo que nos estás contando, y me acuerdo de algo que surgió el último año con la pandemia, que es mucha gente que tiene recursos, ¿no?, buscando calidad de vida y tratando de irse de las ciudades. Me acordé de esto cuando narrabas estas historias. ¿Vos considerás que se vive mejor en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, que en estas grandes urbes, donde estamos todos amuchados, amontonados? Mira, socialmente está demostrado que, si bien es cierto, el hombre es gregario, no puede vivir en grandes conglomerados, porque se pierde la calidad de vida. Se pierde esto que yo les comentaba, la posibilidad de disfrutar de lo que está en su entorno. Yo lo veo muchas veces en la conversación con la gente. Les pregunto, ¿y ustedes dónde van de vacaciones? Ajá. Ah, nosotros vamos a Mar del Plata. Sí. Pero están saliendo de un lugar de hacinamiento y van a otro lugar de hacinamiento. Claro. Es una cosa contradictoria, porque si yo salgo de vacaciones, yo quiero salir a un lugar donde tengo una cosa totalmente distinta, donde pueda comunicarme con la naturaleza de otra manera. pero esa parte la gente de la grande urbe no la tiene. Sabe de la leche, pero no sabe quién produce la leche. Claro. Eric, y, perdóname, sí, querías agregar algo. No. Te decía ¿puedo seguir que, hablando? No, te decía que tu nombre está asociado para muchos con la tarea que hacen en Formosa, que vos recién mencionabas como uno de los lugares que has recorrido, a los que has ido, en la localidad de Laguna Yacaré. Si te encontraras con alguien, y ahora es ese momento, porque nuestros oyentes seguramente están englobados en este grupo de personas que no conoce nada de Laguna Yacaré, de lo que están haciendo ahí, ¿qué le dirías? ¿Qué es Laguna Yacaré? Bueno, Laguna Yacaré, en primer lugar, es un lugar geográfico ubicado en el oeste formoseño. Está justamente en el centro de la provincia de Formosa, 400 kilómetros al oeste de la ciudad Formosa capital y 400 kilómetros al este de la ciudad Salta capital. De modo que estamos en un lugar del medio de la provincia. Es el lugar geográfico está cerca del río Bermejo, que linda con Chaco, y es una selva de origen muy especial. No es una selva como sería, por ejemplo, la de Misiones o la de Corrientes o Entre Ríos, donde la vegetación es muy exuberante. Como el clima ahí es un clima semiárido, las plantas son de baja estatura, de hojas muy pequeñas y de mucha espina. Es lo que se llama monte xerófilo. Y eso se debe justamente a que tiene que defenderse contra la naturaleza. Se hace bastante difícil poder penetrarlo por esta dificultad que tiene, está muy enmarañado lo que es el sotobosque, que es la parte inferior, donde incluso los animales les cuesta mucho trasladarse porque encuentran enmarañado el lugar. Bueno, en ese lugar vive una población de origen aborigen, es decir, originarios, de la lengua wichí. Ellos hicieron su asentamiento ahí, sabemos, de hace muchos años. Hoy la población es una población, por un lado wichí, pero por otro lado hay pobladores. Es decir, pobladores criollos, ¿te referís? Parece que a ver, se ha cortado la comunicación. Estamos con problemas con la comunicación. Bueno, estamos hablando con el doctor Eric Clausen, un gran viajero, y en este momento nos refería sobre su experiencia en Laguna Yacaré, en un paraje en el oeste de la provincia de Formosa y de difícil acceso, ¿no? El tema de caminar ahí se hace complicado. Sí, ¿no? Es un monte muy muy tupido y espinoso, ¿no? Nos decía, sí. Un lugar que no es fácil para poblar, ¿no? Para vivir, es un lugar muy... Escasea el agua, ¿no? Claro. Creo que es el gran tema de esos lugares, una zona desértica o semidesértica, sí. Que hace complicado tanto el llegar como el estar ahí. ¿Estás ahora? ¿Nos escuchás, Eric? Sí, yo escucho bien. Bueno, se cortó la comunicación, nos estabas explicando de Laguna Yacaré, la lengua wichí y los criollos que habitan en esa zona. Y queda pendiente entonces la tarea que se está llevando adelante ahí en Laguna Yacaré. Bueno, en ese paraje justamente una persona amiga comenzó con un trabajo de ayudar a esos grupos que son muy marginados. Marginados por el lugar geográfico y marginados por la sociedad. De modo que él sintió la posibilidad de ayudarlos en el sentido de darles un valor agregado a lo que ellos estaban haciendo. En primer lugar, entendió que debía ayudarlos a que conocieran la lengua castellana, que empezaran a tener la educación primaria, para que de esa manera pudieran relacionarse con el resto de los pobladores. Esto le llevó muchos años hasta que se dio punto inicial a una escuela. La escuela en este momento cuenta con una población de 150 alumnos distribuidos en tres áreas. Lo que es la escuela primaria, con el jardín, comenzando jardín maternal, jardín de infantes y escuela primaria. Y una escuela secundaria de orientación agrotécnica. A su vez, tiene un hogar-escuela para poder albergar a los chicos que vienen del interior del bosque, que no podrían estar asistiendo diariamente por las distancias y aparte por los peligros que significa transitar el monte solos. Entonces esos chicos están durante el periodo escolar en el hogar albergue. En este momento tenemos 70 chicos en el hogar. Hago un paréntesis. En este momento no están por el problema de la pandemia. Claro, sí, sí. Se sigue con las clases, algunas de ellas en forma virtual y otras presencial. Los que están cerca del lugar de donde está el desarrollo de la misión, ellos concurren con los protocolos correspondientes en lugares abiertos a tener clases presenciales. Y aquellos que no pueden venir, pero que tienen el alcance del internet, que en este momento está dando un fruto muy interesante, se les ha dado las pequeñas computadoras para que ellos puedan seguir y de esa manera se están dando las clases en forma virtual. El año pasado se hizo todo el año en forma virtual, no presencial. Este año iniciaron en forma presencial una parte y la otra virtual. Esa escuela agrotécnica, que cumple con la tarea de la orientación agrotécnica, tiene un espacio físico donde desarrollan sus actividades de lo que es la práctica. En el cultivo, en la cosecha, en el cuidado de ganado, en la producción de ganado y en la formación del chico desde que se pone la semilla, ver el crecimiento de la planta y tener el fruto. Eric, ese fruto... Sí. Sí, termino con la idea, ¿puedo? Sí, sí, cómo no. Ese fruto que se saca de ese lugar que es la huerta y la ganadería vuelve a la escuela para el comedor y otra parte para las familias de los chicos que estuvieron trabajando en la huerta. De modo que ellos se les cierra un círculo, no lo tenían incorporado. La tierra les permitiría, si ellos la cultivan con mini cultivos, lo suficiente para poder tener una alimentación adecuada. Así que esos chicos después reproducen lo que aprendieron en la escuela en sus casas y se están formando huertas en las casas de la familia de los chicos de la escuela. Claro, un cambio. Pero a su vez se está trabajando también en la ganadería en tres aspectos: ganado caprino, en búfalos y en ganado porcino. Y en este año pasado se incorporó también gallinas. Así que tenemos producción de leche, los derivados de la leche, quesos y otras cosas, carne que viene del ganado caprino y del ganado porcino y huevos de las gallinas. Pero a su vez también se explotó hace tres años la posibilidad de tener colmenas. Y el año pasado no, el anteaño se pudieron sacar 2.500 kilos de miel pura, que es una miel ecológica, que esa miel, así como sale de la misión, termina en Alemania. Qué notable. Porque esa miel se vende a un acopiador que está más o menos a 300 kilómetros de la misión y él es un exportador directo hacia Alemania. Porque claro, es muy requerida por el tipo de miel, porque es miel ecológica, y por el gusto de esa miel. Claro. Así que es otra variable que se está desarrollando dentro del área esta. Eric, aparte de eso, se tiene un desarrollo en la parte sanitaria y también un desarrollo en la parte de lo que tiene que ver con la posibilidad de generar en el hombre la devolución de su necesidad espiritual. Así que hay una iglesia formada en el lugar, en idioma wichí y en idioma castellano. ¿Cuántos años hace que estás involucrado con esta tarea, con este servicio? 57 años. ¿Y has viajado mucho a Yacaré? Y de los 57 años son 3 viajes por año aproximadamente. Ajá. ¿Y qué complicado viajar hasta Yacaré? Bueno, ahora está bastante alivianado. En el comienzo la ruta llegaba hasta Resistencia Chaco. Y de ahí iniciamos un camino de tierra de 480 kilómetros hasta llegar a la misión. Hoy día, gracias a Dios, se ha avanzado en la pavimentación de la ruta 81 que une la ciudad de Formosa con Salta, y entonces tenemos solamente 70 kilómetros de tierra, que son bastante complicados porque pasa por zonas anegadas, cuando llueve genera bastante dificultad, pero bueno, ya son 67 kilómetros. Eric, yo escucho, he conocido el trabajo en Laguna Yacaré y siempre me surge la siguiente cuestión, porque yo trabajo en educación y sé lo difícil que es llevar adelante una organización escolar, una institución, y bueno, hay mucho trabajo seguramente con respecto a llevar adelante la escuela, y ese trabajo necesita recursos. ¿Cómo se generan los recursos para mantener en este lugar tan alejado estas múltiples actividades? Bien, en este momento, desde el inicio, la escuela es una escuela privada incorporada al sistema de educación de la provincia de Formosa, pero está subvencionada en el 100% por el gobierno de la provincia de Formosa. Uh-huh. De modo que en este momento tenemos 23 puestos de docentes y maestros, más personal anexo, administrativo y de cuidado, de mantenimiento, etcétera, de la escuela. Todos esos puestos están cubiertos por la subvención que da el gobierno. En este momento es el gobierno de la nación que lo está dando, y porque antes era el gobierno de la provincia, ahora se subdividió eso no solamente en Formosa, sino en todas las otras provincias. Lo que era provincial pasó de lo privado, pasó a lo nacional, pero de todos modos recibimos la subvención en el 100%. Es la única manera que podríamos seguir trabajando, si no sería imposible. Eric, quiero traerte a tu actividad cotidiana por muchos años, que es la de pediatra, ¿no? Entiendo en tu consultorio, en Don Bosco, y tal vez en algún otro lugar, algún otro sanatorio. Y después de tantos años de la profesión, de atender chicos, ¿no?, de verlos crecer, ¿qué te enseñaron los chicos? Si lo tengo que resumir, el chico me enseña la vida. ¿Por qué? No sé, sí, claro. Porque cuando el chico expresa la vida tal cual es, no pasa por el tamiz de la prehistoria, del prejuicio, ni de lo aprendido anteriormente, sino que expresa la cosa pura. Cuando él llora, llora por algo que es real, es puntual, no está manejado de alguna manera o no está expresando un doble sentido. De modo que cuando uno se enfrenta con el chico, se enfrenta con la vida tal cual es, la vida natural, aquella vida que Dios dio al hombre y que se desarrolla después, con el tiempo, por la influencia del medio, por la educación, por todas las cosas que lo rodean, eso natural se va desvirtuando porque se va acomodando a las situaciones que están a su alrededor. pero ya deja de ser lo normal, lo natural. Hoy el hombre, vuelvo, por eso a mí me importa tanto estar en contacto con la naturaleza, porque es el único momento donde me encuentro como yo soy, desnudo. Yo voy a acampar a lugares donde no tengo absolutamente nada, tengo que valerme de lo que la naturaleza me da. Pero a su vez espiritualmente me encuentro con el eje que tengo que encontrarme, que es no depender de las situaciones que están alrededor, sino de uno y del Dios con uno. Eso es lo que es, me ha enseñado el chico, y lo he vivido durante 55 años. ¿Sentís la ausencia de los chicos ahora? O sea, ese contacto cotidiano cuando con la jubilación. Sí, lo siento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo durante más de 12 años elaboré mi jubilación, porque sabía que un día tenía que dejarla y no quería que eso produjera una incisión muy fuerte en mi experiencia de vida. Así que me fui preparando para que mi mente esté ocupada ya en otras cosas y pueda soslayar la crisis que me iba a producir el dejar los chicos. Pero en realidad los chicos no me molestaron nunca. En el último tiempo, y eso fue la voz que me empezó a indicar, eran los papás. Claro. Porque la interpretación del padre con respecto a lo que le pasa al chico pasa por el tamiz de su historia. Claro. E interpreta al chico a través de él. Y no lo deja que el chico se exprese tal cual es. Eso es lo que los papás me decían, pero usted suena divino. No, lo que pasa es que estoy interpretando lo que el chico está diciendo. Hay que ponerse frente al chico, dejar que el chico exprese. El chico, te estoy hablando del lactante, ¿eh? No del chico que ya puede verbalizar, sino del lactante, aquel del primer año, dos años de vida. Ahí ves la pureza de la vida. Y es tan simple que cuando él tiene una expresión, te está dando justamente a dónde él quiere ir. Pero hay que leerlo, hay que decodificar lo que él, para él es un código. El idioma es un código, ¿no es cierto?, que hemos aprendido a decodificar. Bueno, el chico tiene un idioma, que es el idioma afectivo. Y ese idioma afectivo se tiene que decodificar. Cuando vos lo decodificás, lo entendés perfectamente lo que te quiere decir. Ahora, las mamás no lo entienden eso. Entonces, llegaba un momento que, después de 5 o 6 horas de estar en el consultorio, yo sabía ya de antemano lo que me iba a decir la madre. Entonces, un poco como que me cansaba eso, ¿viste? Porque claro, yo me ponía en el chico en la mesa de examen y yo sabía dónde teníamos que ir. Pero la mamá me empezaba a dar toda la historia, que es la repetición de todas las mamás, no es que la mamá única. Claro. Todas las mamás llevan a eso. Y aparte ahora con Google viene la mamá recargada con lo que averiguó en internet. Sí. No, bueno, eso es terrible. Eso es terrible. La única cosa interesante de las últimas 2 décadas fue que en el consultorio empecé a ver un mayor compromiso de los padres, de los papás, quiero decir. En la primera etapa era rarísimo que un papá viniera al consultorio acompañando a la mamá. Siempre me preocupé porque yo quería conocer la familia, porque conociendo la familia conoces mucho de lo que pasa con el chico. Claro. En realidad el diagnóstico de la familia lo haces a través del chico. No hace falta hablar con la familia. Pero por eso conocer la familia para mí era muy importante. Y siempre la excusa de la mamá, no, el papá no quiere meterse en eso, él viene cansado de trabajar, dice, no, déjelo tranquilo. Pero yo por lo menos una vez lo quiero conocer. Bueno, te digo, hace 2 décadas, o quizás, no mucho más, la situación social cambió. Y las mamás tuvieron que empezar a salir a trabajar si es que querían mantener un estándar de vida. Con lo cual obligaba a que se tenían que turnar. Un mes venía la mamá y al mes siguiente, o cuando tenía que dar la otra consulta, venía el papá. Y me llamaba la atención que cuando venía el papá con el chiquito, el papá conocía perfectamente todo lo que había pasado con el chiquito durante todo ese mes. Eso daba la pauta de que había un mayor compromiso de parte del papá en lo que hace a la familia. Ese orgullo del paternalismo, del machismo, etcétera, mal entendido, se empezó a resquebrajar desde el momento en que la mamá tuvo que empezar a tener más actividad social. Y tuvo que aceptar esa situación porque era la que era la realidad. Y eso benefició muchísimo la relación del chico con el papá, lo veía más, estaba más presente, era un papá más presente. Y Eric, ¿vos veías que ese chico estaba mejor porque el padre estaba presente? O sea, cuando lo ponían arriba de la mesa y vos lo estudiabas o lo escuchabas, lo mirabas, vos decís, ¿se nota ahora la influencia paterna? Sí, señor, se nota. Se nota, sí, de hecho, porque ya no tenés una sola mirada, es decir, acá tenés dos miradas sobre una persona, ¿no? Sí. Cada uno tiene su mirada, y cuando vos escuchás uno y escuchás el otro, podés mejor interpretar lo que está pasando en el medio ambiente, no en la patología del chico, sino en el ambiente en el cual el chico está inserto. Eric, y que es a su vez... Sí. Eso refleja directamente la conducta del chico, ya eso con chicos mayores, chicos ya preescolares y escolares, ¿no? Uh-huh. Donde había conductas que los papás no se lo explicaban y uno se los podía explicar a través de conductas que habían tenido los padres. Claro, claro. Eric, vamos a hacer ahora una pausa muy breve, pero te dejo una pregunta pendiente. En medio de esta pandemia, de la cuarentena que vivimos, y estos tiempos que pareciera que afloran nuevamente las restricciones para circular, para moverse, para interactuar, ¿qué consejos les das a los padres para poder organizar la vida con sus hijos en estos tiempos? Nos contestás después de la pausa, por favor. Muy bien. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Y estamos hablando con el doctor Eric Clausen y había quedado pendiente para nuestro entrevistado, nuestro amigo pediatra, neonatólogo, cómo manejan, qué consejos darle a los padres en esta circunstancia tan especial, ¿no? Como es la de las restricciones que vivimos y especialmente cuando hay chicos en la casa. Eric, te escuchamos. Bueno, yo creo que hay dos cosas que tenemos que observar en este caso. En primer lugar, tener muy en cuenta que el aislamiento provoca un gran desequilibrio emocional, porque va en contra de la naturaleza. Con lo cual tenemos que aprender la segunda cosa, cómo convivir con esto. Lo primero ya está instalado, no lo podemos resolver. Pero lo segundo sí, cómo resolverlo, qué cosas podemos hacer para ayudar a que el aislamiento no nos produzca este desequilibrio emocional. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que si bien es cierto compartimos espacios que son comunes, toda la familia, porque todos tenemos que estar en un espacio común, sí es verdad que hay de pequeños espacios que tenemos que guardar para no perder nuestra identidad o nuestra individualidad. Por ejemplo, hay momentos en el día en que tenemos que saber de que eso es nuestro y no debe ser invadido ni por los chicos ni por otras cuestiones. Esto nos ayuda justamente a aligerar un poco la carga. Es como una puesta a tierra en momentos determinados del día. Salir del foco y estar en otra cosa. No es aislarse, es separarse para poder encontrarse. Porque si uno está constantemente con la otra persona, que es el conjunto de familia, termina envuelto en la problemática de todo el conjunto y pierde objetividad. Tenemos una tendencia a ser subjetivos, a medir mucho lo subjetivo y poco lo objetivo, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, que los chicos sepan que tienen un espacio que es de ellos y que no va a ser invadido, que los papás sepan que tienen un espacio que es de ellos, que es su intimidad y no debe ser invadido, y que hay momentos que quizás el papá solo necesita un tiempo, la mamá sola necesita un tiempo o los chicos solo necesitan un tiempo. Eso tiene que ir sucediendo justamente para quitarle carga emocional que puede producir este cansancio, este hastío que produce el aislamiento. Claro. Muy bien. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y contarnos de tu vida y del tratamiento de la relación con los chicos, y quedará pendiente para otra oportunidad sobre tus viajes por el mundo, que son muy importantes también. Así que muy agradecidos por tu presencia. Muy bien. Gracias por la invitación y saludos a todos. Muchas gracias. airports terrorized, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, and estamos escuchando los Traveling Wilburys, Handle with Care. Dos ideas sobre lo que nos dijo el doctor Eric Clausen sobre la relación con el hombre del interior, sumamente enriquecedora, y la necesidad que tenemos de, como seres gregarios, de vivir en comunidades, pero no en grandes conglomerados. Por eso la importancia de salir y estar en contacto directo con la naturaleza. Y con respecto a esta situación, la pandemia que vivimos y el trato con los chicos, la importancia en resguardar la intimidad de cada uno de los miembros de la familia, que no significa separarse, sino tener en algún momento del día su propio espacio. Auspician Caminante. Le Dardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dardinier. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película de esta semana se llama La trinchera infinita, una producción española muy fuerte, basada en hechos reales. Higinio, el protagonista, es un republicano obligado a ocultarse por miedo a ser fusilado por los franquistas durante la Guerra Civil Española. Recién casado, logra ocultarse en un pozo dentro de su casa, donde es cuidado por su esposa. Después logra huir y esconderse en la casa paterna, donde vive la etapa más larga y sórdida. Su encierro durará 30 años, los cuales compartirá con Rosa, su esposa. Para la ocasión se han inspirado en el caso real de los conocidos como topos, una serie de personas que se refugiaron en escondites dentro del hogar familiar durante el régimen franquista. Hechos poco tratados por el cine español, que en La trinchera infinita sirve para explorar con gran acierto. Luego de una primera etapa de lucha por sobrevivir, el matrimonio sufre el desgaste de la tensión que Higinio recrudece luego del homicidio de un guardia. La locura de vivir encerrado y el miedo a ser descubierto forma grietas en la relación, y Rosa empieza a salir, primero para dar a luz a su hijo y luego por hartazgo. La película brilla visualmente, tanto en el exterior como cuando muestra el cautiverio de Higinio, sea en los momentos de pura soledad o cuando espía lo que está sucediendo. Termina con la amnistía de 1969, declarada por el mismo Francisco Franco, para los perseguidos políticos anteriores a 1934. La trinchera infinita, una película fuerte para adultos que podés ver en Netflix si te gusta el cine tipo documental. Tenemos más mensajes. Sí, dice acerca de la consigna de cómo te influye las distintas estaciones del año, el clima, la temperatura en el estado de ánimo. y nos escriben, nos dicen, mi estado de ánimo está completamente relacionado con el clima. Ajá. El agobiante calor me pone mal, el excesivo frío también. El sol de otoño y la primavera me hacen sentir bien, conectada con el universo. En fin, así vivo yo, nos dice Adriana Silvia Narvaja. Muchas gracias, Adriana. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Durante esta semana se cumplió un aniversario más del comienzo de la última de las dictaduras que sufrimos en nuestro país, los argentinos, el 24 de marzo de 1976. Y pensé, pensando en este aniversario y en los distintos tratamientos que se le ha dado, pensé en traerles algunos temas de María Elena Walsh, de esa poeta que es cumbre de nuestra cultura, y pensé en traerles cuatro temas que son infantiles, pero que tienen una lectura para adultos, que todos recordamos de nuestra infancia, pero que a medida que fuimos creciendo fuimos entendiendo cuántas cosas quería decir María Elena. Y las busqué en versiones fuera de lo de las habituales, de las más conocidas. Así que les propongo empezar con la primera. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro vuela al pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Estamos escuchando El Reino del Revés, de María Walsh, interpretado por Manuel Wirtz, en este caso, y con arreglo de Lito Vitale. Que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos más dos son tres. Solo una frase nos muestra, para muestra basta un botón, la lucidez de María Elena al reflejar tristemente nuestra cultura, ¿no? O ese aspecto. Vamos con un segundo tema, la canción de Tomar el Té, pero en este caso hecho por Los Pericos, también con arreglo de Lito Vitale. Les recomiendo una obra de Lito Vitale que se llama Cantamos a María Elena Walsh, donde invitó a distintas personalidades. En este caso, la canción de Tomar el Té está en ritmo de reggae, el ritmo jamaiquino. Lo escuchamos. Estamos escuchando la canción Para Tomar el Té por Los Pericos, ese grupo de reggae argentino. Y María Elena nació en 1930, hay tanto para contar, pero les doy dos detalles nada más. Su trabajo como escritora, como dramaturga, como compositora empezó a los 15 años, fue muy precoz. Y desde ese momento fue muy valorada por grandes personalidades, tanto es así que, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, el de Platero y Yo, que tiene una vasta obra poética y que había recibido el premio Nobel, la invitó a hacer como una pasantía, una capacitación a Estados Unidos, donde él estaba viviendo. Vamos con una tercer canción, también muy conocida, El Brujito de Gulubú, pero en este caso interpretada por un grupo no conocido que se llama Azul de Metileno. Es un grupo de chicos santafesinos que interpretan esta canción. La escuchamos. Había una vez un ni saben lo que pasó. No. Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. Y el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna. Mordió y lloró cuando el médico lo pinchó. Pero entonces se fue el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Toda la brujería del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Estamos escuchando esta versión rockera del brujito de Gulubú, que seguro que nos trae recuerdos de nuestro paso por el jardín o por la escuela, o de tardes en casa escuchando discos o cassettes o CDs, vaya a saber. Y les cuento que María Elena, puedo buscar más para otra vez que nos dediquemos a su vida, pero encontré que María Elena no había estudiado música. Su hermana sí, había ido al Conservatorio Nacional. María Elena tuvo un paso pero fugaz por la carrera de pintura y se dio cuenta que no era lo de ella, pero lo que le asombraba a su hermana música eran las melodías que componía, que se le ocurrían a María Elena, a veces con ayuda, pero era capaz de componer una canción que sonara japonesa, de componer un carnavalito, una chacarera como la chacarera de los gatos. Era asombrosa la capacidad que tenía. Y nos despedimos con este último tema y les cuento que no todos fueron compuestos durante la última dictadura militar. Hay muchos que son anteriores, pero que con el regreso de la democracia los tomamos como banderas, como nos expresaban también, que los fuimos tomando como representantes de este suceso. Lo último que vamos a escuchar es La calle del gato que pesca, pero en este caso sin letra, solo instrumental, con una versión muy buena de Lito Vitale, que vira más para el lado del jazz en este caso. Escuchemos. Thank you.

a la nochecita vienen unas amigas. Ah, qué bueno. Pasaron unos instantes y el hombre tomó coraje. Te quería decir algo. Sí, por supuesto, le replicó con una taquicardia a mil. Estaba pensando que un día de estos podríamos salir a tomar algo, a comer. ¿Qué te parece? ¿Qué le iba a decir? Dale, me encanta Buenos Aires en otoño. Las hojas con ese color de bronce, un poco de frío, de lluvia. A mí también me encanta, me gusta mucho caminar. En eso somos parecidos entonces, se largó la mujer, sorprendida de su propia avanzada. ¿Pasás por el negocio esta semana? Dudó. Fue un instante. Y ella, inocente, arremetió. ¿No tenés más cuadros para colgar? Qué ridícula. Se quería morir. Él largó la carcajada y ella lo siguió. Las risas cómplices, relajantes, se confundieron en el teléfono. Te llamo y arreglamos, simplificó él. Bueno, dale. Chau, chau. Te mando un beso. Otro para vos. Ya la tarde había caído en el otoño porteño, pero el corazón de Elisa era un fuego de verano. Miró el reloj y en el mismo momento sonó el timbre. La vida no le daba respiro ese sábado. Las chicas, y no tengo nada listo. ¿Qué les digo? Por Dios. Espió por la mirilla y se tranquilizó. Era el portero. Lo despachó en 5 segundos. Discúlpeme, Francisco, después arreglamos para otro día, ¿eh? La cortina del baño puede esperar. Me viene gente y no preparé nada. Elisa volvió al sillón, se despanzurró y trató de ordenar sus pensamientos. Era imposible preparar algo. Lo mejor sería contarle todo a sus amigas. Con su historia quedarían piponas. Pedirían unas pizzas, un algo. Cuando el amor toca a la puerta, ¿quién no le va a abrir? Y cuando las mariposas en la panza, ¿quién quiere ocultar la pasión? Recordó entonces la frase de aquel profesor canoso y de voz ronca del secundario. El amor es un secreto que los ojos no saben guardar. El timbre volvió a sonar. Esta vez sí eran las chicas. Las escuchó cuchichear. Se estiró el jean, acomodó el pelo, arregló el cobertor del sillón y se dirigió a la puerta. Estaba tranquila, estaba feliz, estaba lista. Y mientras escuchamos a Eric Clapton, hacemos el repasito, David, de lo que nos encontramos hoy en el programa. Sí, te digo un par de frases nada más del poema que nos leyó Laura, como todos los sábados, ¿no? Uh-huh. Laura Espiñeira, con esa voz tan especial, tan particular para la radio, ¿no? Ella hoy leyó Y uno aprende, de Verónica Schoftol, ¿no? Y un par de versos muy interesantes. Uno aprende a aceptar la derrota cabeza en alto y los ojos bien abiertos. Y a mí me llamó la atención algo que vengo también pensando hace rato con todo el tema del COVID y la pandemia, lo que nos decía Eric, de que no estamos preparados para vivir en grandes urbes, tantos millones de personas, se pierde el vínculo humano, se levantan las defensas y baja la calidad de vida. Solamente tenemos que, los que tenemos la fortuna de agarrar el auto, agarrar el micro, salir a la ruta, ver el horizonte y quizás intentar que hay otra vida posible fuera de las grandes ciudades, sin resignar obviamente al confort que nos da la tecnología o que nos dan los avances, pero intentar escucharnos a nosotros mismos y salir un poquito de la vorágine. Creo que es un buen mensaje que nos deja el pediatra Eric Clausen. Muy bien, nos estamos yendo de Caminante, Julio, en este sábado, y nos encontraremos el próximo sábado, sí, con un nuevo camino o ruta famosa. Bueno, gracias, Julio, en la musicalización, a Laura Espiñeira con los poemas, a Damián, como siempre, en la operación técnica, a Silvina Pérez en Juglares, y un beso grande a Vivi Bernat, del Café Rojo, que por unos sábados no va a estar con nosotros, así que todos nuestros buenos deseos para la querida Vivi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, soy David Kohler, y por acompañarnos en esta caminata radial de todos los sábados que, Dios mediante, realizaremos el sábado próximo a partir de la 1 de la tarde. Chao. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.